mi vida por un beso, porque vivas junto a mí. Doy mi vida por un beso, porque vivas junto a mí. Para vos, José, no, y tu gente del cerrito, y que siga la joda. Yo